Los cazadores de niños. Los cazadores de niños esconden balas debajo de la lengua y sonriendo me dicen Gil, Gil, porque yo tengo un chancho feo en mi jardín y compro buzones a cualquier precio. A la noche salgo, peino las costillas de los muertos y saco de la basura la poesía de mañana. Después vuelvo a casa y me acuesto en el culo de la luna. Pero antes de dormirme me acuerdo de mi chancho feo que vive en mi jardín. Entonces bajo y le doy sus frescas margaritas. Mientras come, mi hija le dibuja moneditas en el lomo. Martín Goyeneche. Futura. Palabras en nuestro idioma.